Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. Hoy es mayo 23 y el día de hoy seguiremos leyendo en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 16 y 17, el libro de Juan, capítulo 8, del versículo 21 al 47, y el libro de Proverbios, capítulo 13, del versículo 14 al 25. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 1. Entonces vino la palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: Por cuanto yo te levanté del polvo y te establecí como el soberano de mi pueblo Israel, pero tú has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo, provocándome a ira con sus pecados. He aquí que yo barreré por completo a Baasa y a su casa, y haré a su casa como a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Al que de Baasa muere en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muere en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa, las cosas que hizo y su poderío, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Baasa reposó con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y su hijo Ela reinó en su lugar. También por medio del profeta Jehú, hijo de Hanani, vino la palabra de Jehová contra Baasa y contra su casa, por toda la maldad que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con todas las obras de sus manos, por haber sido como las de la casa de Jeroboam y por haberla destruido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su servidor Zimri, jefe de la mitad de los carros, estando el rey en Tirsa, bebiendo hasta embriagarse en casa de Arsa, administrador del palacio en Tirsa. Zimri fue, lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Aconteció que al comenzar a reinar, y después que estuvo sentado en su trono, mató a todos los de la casa de Baasa, sin dejar de ella un solo varón, ni de su pariente ni de su amigo. Así Zimri destruyó a todos los de la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había mandado contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y por los pecados de su hijo Ela, quienes pecaron e hicieron pecar. Y Elías los hizo descender al arroyo de Quizón, y allí los degolló. Los demás hechos de Ela y todas las cosas que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 de Asa, rey de Judá, Zimri reinó 7 días en Tirsa, mientras el pueblo se estaba acampado en Gibetón, que pertenecía a los filisteos. Entonces el pueblo que estaba acampando oyó decir: Zimri ha conspirado y también ha matado al rey. Y aquel día, todos los de Israel que estaban acampando allí proclamaron a Omri, jefe del ejército rey de Israel. Entonces Omri subió desde Gibetón y con él todo Israel y sitiaron Tirsa. Sucedió que al ver que la ciudad era tomada, Zimri entró en la ciudadela de la casa del rey y prendió fuego a la casa del rey, con él dentro, y así murió, a causa de sus pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en el camino de Jeroboam, y él en su pecado, que cometió e hizo pecar a Israel. Los demás hechos de Zimri y la conspiración que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 facciones. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey. La otra mitad seguía a Omri, pero el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Tibni murió y Omri fue el rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Él compró en Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata. Edificó en el monte y a la ciudad que edificó le dio el nombre de Samaria, según el nombre del Semer, el dueño del monte. Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y actuó peor que todos los que habían reinado antes que él, pues estuvo en todo el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, y en sus pecados, con lo que hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos vanos. Los demás hechos de Omri, las cosas que hizo y el poderío que logró, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Omri reposó con sus padres y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab reinó en su lugar. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel. Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes que él, como si le fuera cosa liviana andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y se fue. Sirvió a Baal y lo adoró. Erigió un altar a Baal en el templo de Baal, que había edificado en Samaria. Acab también hizo el árbol tributal de Acera. Acab hizo peor que todos los reyes de Israel que habían reinado antes que él, provocando a ira a Jehová Dios de Israel. En su tiempo, Giel de Betel reedificó Jericó a costa de Abiram, su primogénito, pues puso los cimientos y a costa de Según, su hijo menor, colocó sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los moradores de Galat, dijo a Acabá: Vive Jehová Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Entonces la palabra de Jehová vino a él diciendo: Apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Elías se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue y habitó junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por las mañanas, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Entonces la palabra de Jehová vino a Elías diciendo: Levántate, ve a Serepta de Sidón, y habita allí, y aquí que yo he designado allí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Serepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí que una mujer viuda estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo: Por favor, tráeme un poco de agua y un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérselo, la llamó y le dijo: Por favor, tráeme también un poco de pan en tu mano. Ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una botella. Y aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, a fin de que lo comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráedmela, después harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: La harina de la tinaja no se acabará, y el aceite de la botella no faltará hasta el día que Jehová dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a las palabras de Elías, y comieron él, ella y su familia por mucho tiempo. La harina de la tinaja no se acabó, ni faltó el aceite en la botella, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Aconteció después de estas cosas que cayó enfermo el hijo de la mujer, la dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Entonces ella respondió y dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, oh hombre de Dios? ¿Has venido a mí para traer a la memoria más iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y él le respondió: Dame tu hijo. Lo tomó del seno de ella, lo llevó al altillo donde él habitaba y lo acostó sobre su cama. Entonces, clamando a Jehová, dijo: Oh Jehová Dios mío, aun a la viuda es cuya casa estoy hoy hospedado, has afligido haciendo morir a su hijo. Luego se tendió tres veces sobre el niño y clamó a Jehová diciendo: Oh Jehová Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a su cuerpo. Jehová escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó del altillo a la casa y lo entregó a su madre. Luego Elías dijo: Mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. Libro de Juan, capítulo 8, del versículo 21 al 47. Luego Jesús otra vez les dijo: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces los judíos decían: ¿Será posible que se habrá de matar a sí mismo? Pues dice: A donde yo voy, vosotros no podréis ir. Él les decía: Vosotros sois de debajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriré en vuestros pecados, porque a menos de que creas que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que de él decían, tú, ¿quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo mismo que yo os vengo diciendo desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de parte de él, esto hablo al mundo, pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo, así como el Padre me enseñó. Porque el que me envió, conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían estado creyendo en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, llegaréis a ser libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practique el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, no obstante, procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de parte de vuestros padres. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, y Jesús le dijo, pues que sois hijos de Abraham, haced las obras que hace Abraham. Pero ahora procuráis matarme. ¿Qué hombre os ha hablado verdad, que oí parte de Dios, que esto no lo hizo Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo padre, Dios. Entonces Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amarías, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por sí mismo, sino que el que me envió. Porque no comprendieron lo que les digo, porque no podéis oír mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestros padres. Él era homicida desde el principio, y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando hablaba de mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me haya culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Por esta razón vosotros no la escucháis, porque no sois de Dios. Libro de Proverbios, capítulo 13, del versículo 14 al 25. La instrucción del sabio es fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. El buen entendimiento da gracia, pero el camino de los traicioneros es duro. Todo hombre sagaz actúa con conocimiento, pero el necio despliega insensatez. El mensajero impío caerá en el mal, pero el enviado fiel es como medicina. Pobreza y vergüenza tendrá el que desprecia la disciplina, pero el que acepta la represión logrará honra. El deseo cumplido endulza el alma, pero al apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los necios sufrirá daño. El mal perseguirá a los pecadores, pero el bien recompensará a los justos. El bueno dejará herencia a los hijos de sus hijos, pero los que posee el pecador está guardado para los justos. En el campo arado de los hombres hay abundancia de comida, pero es arrasada cuando no hay derecho. El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. El justo come hasta saciar su alma, pero el estómago de los impíos sufrirá necesidad. Padre poderoso, te damos una vez más gracias en esta mañana, Padre, por la vida, por la salud, Señor, que tú nos permites tener. Gracias, Señor, por ese amor, Señor, con que tú, Señor, nos levantas cada día, Padre. Gracias, Señor, a ti se ha dado la honra, se ha dado la gloria, Padre, porque tú la mereces. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por cuidarnos. Gracias por cuidar de los nuestros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque suple los alimentos en nuestras mesas diariamente, Señor. Gracias por nuestros trabajos. Gracias, Señor, por aquellos, Señor, que tratan de hacernos mal, Señor, porque sabemos, Señor, que lo que el enemigo viene a traer a nuestras vidas para mal, Señor, tú lo transformas para nuestro propio beneficio, Señor. Gracias te damos por eso. Y te damos nuevamente gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, que tú has hecho para nosotros, Padre. Gracias por todo eso. Y a ti se ha dado la honra, se ha dado la gloria nuevamente, Padre, por siempre y para siempre, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Bienvenidos a todos aquellos que últimamente se han suscrito a estos podcasts. Bienvenidos a esta comunidad cristiana, esta familia virtual. Recuerden que este ministerio no está promoviendo ninguna religión en lo absoluto, simplemente está promoviendo la palabra de Dios basado en la Biblia para que podamos entender, podemos caminar y podamos tener una relación genuina con nuestro Padre Dios, sin religiosidad, sin rituales, sin nadie de en medio, que esté en medio de nosotros, sino que directamente nosotros poder llegar a nuestro Padre, porque es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros le hablemos, Él quiere que nosotros directamente lo busquemos, por medio de su Hijo Jesucristo, que fue el que nos lavó con su sangre preciosa en el día que Él murió en aquella cruz. Bienvenidos a todos aquellos que se han suscrito a este podcast últimamente, y si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna petición, pues nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com, y nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org. Es ahí donde pues pueden encontrarnos también. Ahí pueden buscar nuestra dirección de correo electrónico, ahí hay unos links para otros sites, y ahí también nuevamente, ahí están los podcasts para poderse suscribir. Si ustedes son de aquellos que solamente escuchan los programas por la internet y desean tener estos podcasts en su computadora, pues y no quieren utilizar ningún programa para bajar estas grabaciones, pues ahí también están las instrucciones para que puedan bajarlos manualmente. Ok. Recuerden que también pueden visitar mi blog personal, donde también ahí tengo estas grabaciones y tengo algunos videos, y pues estamos trabajando también en este blog. La dirección de nuestro blog es www.ensupresencia.wordpress.com. En su presencia es una sola palabra junta, todo junto, punto. WordPress se deletrea wordpress.com. Ahí también nos pueden visitar, ahí también pueden escuchar los podcasts que pues grabamos todos los días. Y pues amigos, yo los dejo, espero que tengan un sábado de bendición. Y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición de los cielos. Hasta entonces.